quienes eligen estar recibiendo noticias a través de los medios alternativos de comunicación, más o menos ya saben la historia de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín en la Ciudad de Buenos Aires, pero por ahí viene a cuento, antes de ponernos en charla, repasarlo nuevamente. Porque la Sala Alberdi está dentro de un complejo que pertenece a la Ciudad de Buenos Aires y hace un tiempo el gobierno de la ciudad decidió cerrar esa sala. La gente que hacía actividades allí decidió recuperarla, que ese espacio sea autogestivo, una cosa un tanto extraña teniendo en cuenta que está dentro de un complejo que pertenece al estado de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno está acostumbrado a las fábricas recuperadas, a los espacios recuperados por los trabajadores o por los artistas en este caso, pero no dentro de un complejo que pertenece al estado, así que esa situación fue siempre un tanto extraña mientras seguían haciendo actividades así, hasta que el gobierno de la ciudad decidió firmemente intentar cerrarlo, y allí la resistencia se hizo mayor. Están ahora en medio de una actividad, de un acampe, están siendo emplazados, fueron el lunes emplazados por 72 horas para desocupar, según dice el gobierno de la ciudad, el lugar, y vamos a recibir a Laura. Laura, bienvenida aquí a La Retaguardia, ¿cómo estás? Fernando Tevela y María Eugenia Otero contigo. Hola, ¿qué tal? Todo bien por acá. Acá nosotros estamos en el sexto piso. Somos de los compañeros que están encerrados, digamos. Está bien el análisis que hice al principio. Va, los datos que brindé para que la gente sepa de dónde viene la historia de la Sala Alberdi. Sí, está perfecto. La Sala Alberdi, como decís, el conflicto data de varios años atrás. En realidad, la primera avanzada que quisieron tener el gobierno de la ciudad por vías legales sobre la Sala Alberdi fue en el año 2005. Cuando quería ya cerrarla para hacer refacciones, pero lo que sucedió es que nunca se preocupó por garantizar otro lugar donde pudiera continuar. Por eso la cooperativa que trabajaba acá en esa época también empezó acciones judiciales que no se cerraron ni se resolvieron hasta el 2010, cuando un fallo sentencia que sí, que efectivamente acá no se puede cerrar la sala de teatro así nomás, que hay que conseguir un lugar de iguales a similares características. Uh-huh. Ahí, cuando a pesar de la sentencia firme, el gobierno de la ciudad mandó una orden de desalojo, de clausura del espacio, es que se decide tomarla. Esto es hace 2 años y medio. Uh-huh. Y también coincido en el análisis que vos hacías en el sentido del caso excepcional, ¿no? Porque es cierto que otras ocupaciones tienen otras características, se mueven en otro territorio, y nosotros estamos, sí, ocupando un espacio que, en un predio que pertenece al Estado, y creo que, o sea, desde nuestro punto de vista, lo que ha garantizado el hecho de que podamos permanecer aquí es la actividad constante, digamos. Uh-huh. El hecho de realmente recuperar la cantidad de espectadores que en mejores tiempos habían pasado por esta sala, y mantener un promedio de 45.000 espectadores por año y 700 espectáculos, eso creo que fue lo que garantizó que esta circunstancia excepcional se mantuviera, ¿no? En todo este tiempo de conflicto, de la etapa reciente del conflicto, ¿no? El intento de desalojo definitivo. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de charlar con alguna autoridad del gobierno de la ciudad? Porque entiendo que desde que comenzó el conflicto hace 2 años a esta parte, incluso no sé si no los tomó un cambio de gestión en cultura. Lombardi no estaba cuando comenzó el conflicto, ¿o sí? ¿O ya estaba? Claro, no, Lombardi no estaba. De hecho, empezó bajo el gobierno de Tellerman el conflicto. Claro. Pero no se resolvió ni con ellos ni con los que siguieron. Ajá. Y sí, la reunión que tuvimos fue una reunión con Lombardi, porque en realidad acá todo el conflicto el gobierno de la ciudad lo estuvo manejando a través de los patobicas. Eso era indignante para nosotros, que se cerrara el edificio y que el responsable general fuera el jefe de la seguridad privada. Sí. Era inaudito, porque realmente era como, viste, bicicletearte constantemente, porque ese hombre obviamente no es directivo del lugar, no tiene autoridad, y sin embargo era el jefe del operativo. Uh-huh. Y además no parece ser una instancia de negociación muy diplomática tampoco. Claro, no, con esos chabones tan, no sabes el cuerpo que tienen, son los típicos patobicas de boliche. Ajá. Y entonces, a partir de ahí empezamos a meter presión, digamos, molestarlos constantemente para reunirnos con alguien, y como no no hubo respuesta, decidimos marchar al Ministerio de Cultura y ahí recién Lombardi recibió a tres de mis compañeros. Uh-huh. Pero la verdad que esa reunión no ha servido de nada, de hecho fue bastante indignante para todos nosotros porque Lombardi prácticamente nos desafió, dijo, si quieren poner 500 carpas háganlo, el Centro Cultural no se va a abrir. Después cuando le preguntaban sobre la seguridad privada se desentendía, o sea, como que en algunos momentos tenía autoridad sobre el espacio y en otros no, porque decía que él no conocía a la gente, que él no se encargaba de eso, no eran sus empleados. ¿Cuál es la diferencia en este caso entre el gobierno de la ciudad y ustedes? ¿Qué quieren ellos y qué quieren ustedes de esa sala? Ya, en principio nosotros queremos que el espacio, o sea, la premisa básica es que el espacio sea realmente público en el sentido de que esté abierto a toda la comunidad. De ahí se desprenden un montón de diferencias, porque justamente para sostener en la coyuntura en la que vivimos un espacio abierto a la comunidad, hay que seguir toda una lógica, digamos, que no tiene, principalmente sin fines de lucro, porque si no, no está abierto realmente a toda la comunidad. Y a partir de ahí se desprende un montón de cosas y que nosotros nos damos cuenta que como ciudadanos, justamente los espacios que son para todos, los tendríamos que poder gestionar entre todos, digamos, y por eso apostamos siempre a la autogestión. Acá a la sala de Verdi puede venir cualquiera a programar, en tanto se ponga un poco, se informe de la situación, porque nos manejamos a través de asambleas y de comisiones de trabajo. Entonces, la premisa es esa, ¿no? La de que el espacio siga abierto. Y de ahí se desprenden dos lógicas distintas sobre las concepciones de la cultura y el arte, porque para nosotros son derechos y para el gobierno de la ciudad son servicios o negocios. Ahora, por ejemplo, ¿ustedes aceptarían que el gobierno de la ciudad quiera que la sala permanezca abierta, pero no con la autogestión, digamos, que ustedes proponen? Es que nosotros no creemos que si nosotros nos vamos de acá la sala siga abierta, porque el espacio para trasladar la sala nunca se garantizó. De hecho, ahora ofrecieron en el marco del juicio un espacio que es Sala Los Andes, que no tiene similares características que la Sala Alberdi. De hecho, tiene la mitad del espacio y no cuenta con camarines ni con otras instalaciones que la sala tiene. Y además es un espacio que ya está siendo utilizado por la EMAD, que es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Es decir, que ni siquiera es un espacio disponible, o más bien es un claro recorte al presupuesto y a, digamos, los edificios de que dispone la Dirección General de Enseñanza Artística de la ciudad. Por lo tanto, además, como para la reconversión del Centro Cultural está financiada en gran parte por el Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto de reconversión del Centro Cultural pretende construir en el sexto y en el séptimo piso, ellos le llaman centros multimedia. La verdad que nosotros no sabemos bien qué es un centro multimedia, lo único que sabemos es que no tiene nada que ver con una sala de teatro donde jóvenes, adolescentes y adultos venían a formarse como actores, o como escenógrafos o directores. Probablemente, Laura, sea una sala donde cuelguen muchas medias. Laura, Eugenia te saluda. Quería preguntarte si en este marco de lo feo que la deben estar pasando, me imagino que también debe ser feo saber que sobre ustedes pesan algunas cosas como la criminalización y demás, ¿no? Que los están acusando de usurpar algo que todos sabemos que es de todos. La pregunta era, ¿cómo se sienten con respecto al resto de los porteños? Digo, ¿se sienten acompañados o se sienten solos? Es difícil responder esa pregunta. Por una parte, nosotros realmente estamos sorprendidos del alcance que tuvo el acampe. Fue una medida de fuerza de casi desesperada de nuestra parte, que comenzó con dos carpas puestas por nuestros propios compañeros para tratar de que por lo menos cuando alguien pasaba por la calle viera que acá pasaba algo. Y finalmente, acá abajo es prácticamente es como si hubiéramos nosotros trasladado la sala Alberdi abajo y hay por lo menos 100 personas constantemente que están trabajando, que están produciendo artísticamente, que se manejan por asamblea. En la plaza. En la plaza seca, sí. Uh-huh. Y en ese sentido nosotros estamos impresionados porque estamos hablando de la placita de atrás del Centro Cultural, ¿no? La de la calle Sarmiento. Sí, la de Sarmiento, que es la entrada del centro, digamos. Bien, sí. Por un lado estamos sorprendidos de la respuesta de todos compañeros, pero también entendemos que la mayoría de las personas que están acá abajo son espacios también culturales y autónomos con los que ya hemos trabajado anteriormente. Uh-huh. Y en cambio vemos que también hay reacciones fascistoides a lo que estamos haciendo en gran parte de la opinión pública, digamos. Y de hecho los medios masivos de comunicación, como La Nación o Clarín, obviamente nos están difamando constantemente y quieren, o sea, quieren utilizar, digamos, lo que respecta al código penal, decirnos ocupas o vagos, como también hemos leído, para obviar todo lo que implica realmente esta construcción de 2 años y medio. Sí, esto de la usurpación también es algo bastante llamativo, ¿no? Como el tema de pensar en recuperar algo que es de todos, también esto de usurpar algo que no es privado, ¿no? Porque uno cuando habla de usurpación habla de usurpar algo que es de otro. Claro, y en realidad ustedes están en un lugar que es de todos los habitantes de la ciudad. Claro, es que de hecho además la causa penal cuando vinieron a leérnosla, sonaba absurdo, parecía que estábamos ocupando la casa de un particular, ¿entendés? No reconocía que era una plaza, no reconocía que era un centro cultural de la ciudad de Buenos Aires. Sí, de hecho ahora le están pidiendo que abandonen la plaza. Sí. Además del espacio. La orden de desalojo, digamos, es para tanto para el acampe como para los que estamos arriba. Laura, y con respecto a esto, el lunes les entregan a ustedes esta intimación a que abandonen el lugar. Esto se está cumpliendo, 72 horas les pedían, se está cumpliendo el día jueves a la mañana. Exacto. ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes para este jueves a la mañana? ¿Qué van a hacer? Sí, para este jueves a la mañana. ¿Qué necesitan también? Ellos nos piden identificación, justamente porque necesitan, digamos, inculpar a cada uno con nombre y apellido, no pueden inculpar a un fantasma. Pero nos dicen que nos identifiquemos y que podemos presentar un alegato de defensa. Nosotros vamos a presentar ese alegato con personas que nos están acompañando, con personas que son reconocidas públicamente, y por eso, y a esas personas que van a ir a la fiscalía el jueves a la mañana, vamos a acompañarlos todos con una gran movilización. Bien. Así que por lo pronto queremos presentar eso, o sea, que no es más que, bueno, todo esto que estamos hablando nosotros ahora, digamos, contar exactamente por qué nosotros estamos acá, digamos, y por qué llegamos hasta las últimas consecuencias. Y acompañar con una movilización para meter presión al fiscal, que lamentablemente no tuvimos, no recibimos buenas recomendaciones o buena información sobre los antecedentes del fiscal, que parece que ya ha estado abriendo causas a otros movimientos sociales. ¿La movilización la están citando para qué hora y qué lugar? Sí, nos vamos a concentrar a las 8:30 de la mañana acá, en el acampe, porque queda cerca la fiscalía. Así que 8:30 concentramos acá y a las 9 en la fiscalía, que queda en Bartolomé Mitre al 1700. Perfecto. Muy bien, Laura, te agradecemos. Estaremos atentos, como todo este tiempo, a lo que suceda allí en la sala Alberdi y en el intento de arte autogestivo que ustedes están llevando adelante allí. Bueno, y yo quiero realmente agradecer de todo corazón a los medios alternativos, porque son los que realmente nos ayudan a difundir esta historia y esta realidad. Igualmente, ahora hay como una, me parece que sea Macri el que está, digamos, del otro lado del mostrador en la disputa con ustedes, ha hecho, por un lado, que, como vos decías, Clarín, por ejemplo, claramente se ponga a defender su posición, La Nación también por cuestiones ideológicas, pero también han tenido a los medios del arco kirchnerista intentando mostrar esta cuestión solo porque está Macri del otro lado. Si estuviera del otro lado, si estuviera Scioli también ahora, pero digamos, en cualquier otra circunstancia seríamos solo nosotros, como venimos siendo desde hace un montón de años, ¿no? Desde que comenzó el conflicto, los que mostramos esta situación. Un abrazo y gracias. Bueno, abrazo a ustedes, chicos. Gracias. Hemos charlado con Laura, ella está adentro de la sala Alberdi, hay un grupo que está dentro de la sala y otro grupo está encerrado dentro de la sala. Exacto, resistiendo allí, y hay otro grupo que está en la sala, en la plaza. En la plaza seca. Que no debe tener, no debe tener fuente, claramente, ¿no? No, es una plaza seca, la plaza de cemento de Sarmiento, de la entrada del Centro Cultural.